Nosotros somos un frente. En estos últimos 3 años, muchas cosas han pasado en la departamental La Plata. Y cuando digo muchas cosas, porque poco ha pasado, ¿verdad? Uh-huh. Lo que ha pasado más bien es inacción gremial. En ese sentido, el conjunto de los compañeros nos vienen reclamando la unidad, porque entendían que había una desintegración del sindicato. En ese sentido, nos hemos dado un largo proceso de charlas fraternas y discusiones, y confluimos en esta lista 1, como bien vos decías, el Frente de Trabajadores por la Unidad, que está compuesta por la lista verde, la celeste, la roja y la biceleste en La Plata. Somos hoy en día una alternativa a la conducción oficial, que como bien vos decías, es el encuentro de la militancia, y nuestros principios que sostienen nacionales, que la autonomía y la independencia de los partidos políticos, de los gobiernos y de la Corte, ¿verdad? Y que es la patronal de ustedes, la Corte. Exacto, la Corte y la Procuración. Sí. Como bien saben, el Poder Judicial está dividido en dos, la Administración de Justicia, que es Corte, y Procuración. Que es el Ministerio Público. El Ministerio Público y la cabeza de Falvo. En ese sentido, es decir, como bien te decía antes, no es un eslogan ni un latiguillo de campaña, sino que son los principios, los pilares del sindicato, desde su fundación hace 5 años atrás, que ha permitido tener lo que tenemos hoy, lo que nos han arrebatado en la época del Menemato, el sistema de porcentualidad salarial, y es lo que nos va a permitir avanzar en derechos, ¿no? Y reconquistar lo que nos han arrebatado, como te decía anteriormente. Claro, vos mencionás muchas de esas conquistas que son la porcentualidad, el enganche, porque hablando en su momento con Hugo Blasco, que también es del espacio de ustedes, siempre mencionaba la distancia que hay entre lo que cobra un juez de la Corte, que viene a ser la patronal, y lo que gana un empleado judicial. Sí, en ese sentido la verdad que es la inequidad hacia el interior del Poder Judicial es vergonzosa. Estamos hablando de una diferencia entre un ministro de Corte y un ingresante superior al 25%. Y en cantidad de veces el salario, ¿eh? Claro. La verdad que es vergonzoso. En ese sentido, nosotros como AJB, como integrantes de la Federación Judicial Argentina, que es la entidad, digamos, madre, que nuclea a todos los judiciales del país, y como integrante de la CTA Autónoma, nosotros venimos bregando por el enganche nacional con la porcentualidad salarial. Como existía anteriormente, como te decía, te referenciaba con anterioridad, eso fue un derecho que supimos conseguir en base a convicción y lucha, y que se supo gozar a nivel nacional. Era el sistema de enganche nacional en toda la provincia, a nivel nacional con el ministro de la Corte Nacional, y la porcentualidad salarial en la provincia. Otro problema que ustedes tienen los judiciales, además de las paritarias que ya vamos a hablar, es el tema del impuesto a las ganancias, el de la cuarta categoría, porque es un sector al que le cobran, pero sin embargo hay algunas exenciones producto de que los jueces en los 90 se garantizaron, por ejemplo, no pagar ganancias, y que es un sector importante, digamos, que está exento. Exacto. Cuando empieza a regir la famosa tablita, la Corte Nacional, aduciendo la intangibilidad del salario, saca una acordada en la cual quedan exentos de ese tributo. Y lo hicieron extensivo al conjunto de los trabajadores. Estamos hablando a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos atañe a nosotros, la Corte Provincial sacó una acordada en el mismo sentido en cuanto al sector de magistrados. Ahora bien, lo que nos atañe a nosotros, tributamos el impuesto a la ganancia respecto del básico y la antigüedad, dejando exentos dos ítems, que es la bonificación especial y la permanencia. En ese sentido, hoy tenemos en actividad un sector que es minoritario, entendiendo el conjunto, que tributa. Pero ¿qué pasa? Tenemos un perjuicio cuando los compañeros renuncian para acogerse al beneficio jubilatorio y pasan a la órbita del IPS, esa acordada deja de existir, digamos, claro, y empiezan a tributar. Entonces, por un lado, tenés compañeros que han tributado en actividad y que cuando se jubilan vuelven a tributar, o sea que hay una doble imposición, claro, que estamos hablando de una ilegalidad importantísima, y a su vez el monto, ¿no? Nosotros desde la JB y desde la CTA Autónoma venimos pregando por la eliminación del impuesto al salario, porque consideramos el impuesto a la ganancia, porque consideramos que es un impuesto al salario. Y el salario tiene carácter alimentario. Claro, o sea que los jubilados judiciales pagan mucho más ganancias que un empleado judicial. Exacto, porque ahí se liquida el impuesto en bruto. Claro. No. Dejan de perder el beneficio este que tendríamos hoy por la acordada antes mencionada, en el cual solamente se tributa el impuesto de respecto de dos ítems y no de los cuatro que componen el salario. Digamos, por eso, ¿no? Por eso algunos no quieren jubilarse todavía. Exacto. Hoy la conducción actual de La Plata, lo que menciona, lo que hace referencia es a la modificación de la cuarta categoría y la eliminación del impuesto para los compañeros que están en pasividad. Lo real y concreto, que eso es un mensaje implícito en el cual dejan en claro que ellos están de acuerdo con el tributo a las ganancias, porque sostienen lo que viene sosteniendo la patronal, en el sentido de que con ello se sostienen las políticas activas del Estado Nacional. A lo cual nosotros en eso somos tajantes y hay una visión absolutamente contrapuesta, ¿verdad? Sí, Santiago, y eso que vos mencionabas recién, la patronal, porque ustedes este año por primera vez tomó estado parlamentario la ley de paritaria de los judiciales que venía postergada, mientras que los docentes y los otros trabajadores estatales, inclusive los de la salud, ya venían teniendo negociaciones colectivas y ustedes venían siendo los que tenían negada esa posibilidad y dependían, digamos, de los designios de la corte o de la patronal. Exacto. Y en la ley de paritaria de ustedes hay algo muy importante, porque además ustedes también sentaron un precedente, me recuerdo, en una negociación paritaria, que es el tema del órgano imparcial, que después inclusive los trabajadores de ATE lo tomaron como antecedente de la necesidad de construir el órgano imparcial para negociar los salarios de los trabajadores del sector público. Exacto. Ahí nosotros, respecto de esa cuestión, que no es una cuestión menor, en el entendimiento que hoy los trabajadores judiciales nos regimos por una acordada, que es la acordada 2300, que es una acordada unilateral dictaminada por la Corte en su oportunidad, la cual el sindicato no tuvo ningún tipo de injerencia, al igual que el reglamento disciplinario. Ahora bien, como te decía, nosotros venimos desde hace años atrás bregando por una ley de paritarias que sea el puntapié inicial, lógicamente, para tener los convenios colectivos y que reemplace de una manera dialogada y consensuada la acordada antes, que te mencionaba con anterioridad, la 2300. Claro. En ese sentido, en el año 2005, que era en la época del gobierno de Solá, logramos consensuar con el Ejecutivo un proyecto de convenio, el cual fue girado por el Ejecutivo hacia el Parlamento, tuvo media sanción, y después la Corte hizo el lobby necesario para desactivarla y terminó de esa manera, ¿no? Cajoneándose. Hoy la realidad se ve modificada por diferentes cuestiones. En primer lugar, el gobierno Scioli, con sus aspiraciones presidenciales, el año pasado, le propone o sugiere la tan mentada autarquía económica y financiera del Poder Judicial, que es algo que ha propuesto diversos sectores del Estado provincial, no solo para el Poder Judicial. En ese sentido, el presidente de la Corte en ese momento, Soria, lo toma como propio y avanza en ese sentido. Nosotros no tuvimos ninguna participación en ese momento de ese proyecto de ley. Cuando tuvimos conocimiento del mismo, hemos aportado, sugerido y hemos logrado modificar el artículo 9, que hacía mención a la cuestión salarial, porque estaba con una generalidad muy ambigua, en la cual planteaba la equiparación salarial con nación de manera gradual, pero una generalidad en la cual no estaba explicitado para quién. Ante eso, y a partir de la situación, logramos modificar la acordada, el artículo 9, y hoy en día hace mención a que esa equiparación con nación sería para el conjunto de los trabajadores, magistrados, funcionarios y empleados. Claro. Y a su vez eso va concatenado con la ley de paritaria. Nosotros, en el año 2011-2012, con un conflicto muy, muy duro, el gobierno en el 2012, conjuntamente con la Corte y con un sector del sindicato, que es el que conduce la departamental, propone como una alternativa a la salida del conflicto un proyecto de ley de paritaria que no era el proyecto que veníamos trabajando nosotros, en la cual nos quitaban la representación de un sector importante, importante no solo por la cantidad de compañeros que son, sino por la importancia política nuestra entidad que tienen, que son los funcionarios, declaraba a la justicia como un servicio esencial, que ni siquiera está contemplado en la OIT, y el órgano imparcial de conflicto. en este tema, como vos hacías referencia, nosotros lo veníamos sosteniendo, en ese conflicto nos declararon, ¿cómo es que te estaba referenciando? Ahí... Les dictaron la conciliación obligatoria. Exacto, no me salió la palabra. Disculpa. Sí, donde la patronal es juez y parte. Exacto, ahí el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, nos dicta la conciliación obligatoria, nosotros entendiendo que no puede ser juez y parte, la decidimos y seguimos con ese conflicto importante. Bueno, hoy, ante la premura de esta cuestión que te mencionaba de proceso de autarquía, logramos que la Corte ceda en esos tres puntos, que son, ya te digo, importantísimos. Fuimos a un congreso provincial y, bueno, eso se aprobó, se giró al Ejecutivo y el Ejecutivo hoy, la cuestión es que lo giró al Parlamento, eso está siendo tratado en comisión, al igual que el tema de la autarquía, en la cual sí saldría la ley de paritarias, con anterioridad al tema de la autarquía. Dice el informe que debería empezaría a recibir 30 días posteriores sancionada la ley de autarquía económica financiera. La verdad que es algo que, bueno, nosotros tuvimos la habilidad de poder articular ahí política para poder tener este punto de inicial y fundamental para tener los convenios colectivos, que son de suma importancia, ¿no? Cuando hablamos de derechos también hablamos de obligaciones, pero que garantizan algunas cuestiones que hoy no están garantizadas en la acordada 2300. Bien, Santiago, entonces para el próximo 26, o sea, el miércoles de la semana que viene, ¿qué expectativas tienen y cómo ven que pueden llegar a resultar las elecciones para renovar la comisión directiva del sindicato de la AJB? Mira, la verdad es que venimos ya desde hace unas semanas militando y recorriendo las oficinas. Somos un grupo muy numeroso de compañeros que estamos muy entusiasmados de poder ser conducción en La Plata. La verdad, como te decía al comienzo, la inacción gremial por parte de la conducción ha quedado en evidencia y los compañeros en ese sentido están bancando el proyecto que nosotros estamos presentando. Es un proyecto abarcativo, plural, unitario, democrático, volver a crear el cuerpo delegado, que entendemos que es una herramienta fundamental en un sindicato. Uh-huh. Y no tenemos miedo en este sentido, como si algunos compañeros que tienen la condición circunstancial de ser dirigentes, en la cual consideran que un cuerpo delegado es sinónimo de comisiones directivas paralelas. Claro. Y nosotros estamos en la antípoda de eso, apostamos a la democracia sindical y el entendimiento que eso va a redundar en un sindicato unido, amplio, fuerte, para poder sostener lo que tenemos y avanzar en derecho, ¿no? Y la verdad que hemos tenido y estamos teniendo una recepción espectacular que nos llena de orgullo, porque nos prestan atención, porque nos comprenden, porque observan esta realidad que nosotros le estamos mencionando y las propuestas que le estamos acercando, y vemos con alegría y entusiasmo toda esta cuestión, y creemos que tenemos reales chances de ser conducción a partir del 27 de agosto, ¿verdad?